Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell quien les habla y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a EWTN, Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. Me parece importante comentar en este día las palabras recientes del Papa durante la fiesta de Corpus Christi, porque esos son uno de estos eventos que se pierden en la atención de la prensa por las razones que he explicado antes, ¿no? Es decir, que lamentablemente la prensa ignora aquellos eventos que se realizan relativamente tarde en la noche, especialmente cuando tienen un discurso que es complejo, si es un evento de espectáculos que solamente hay que describir, no hay ningún problema, o suele no haber problema, pero cuando es un evento donde hay un discurso, y es un discurso además denso, es decir, no difícil, pero denso, en el sentido que tiene mucho contenido, mucha carne, y requiere algo de reflexión, entonces la prensa lamentablemente lo ignora, por las razones que explicaba alguna vez en un programa reciente, es decir, cuando es relativamente tarde, como sucede el Corpus Christi, que el Papa lo comienza a las 7 de la noche y la homilía está siendo alrededor de las 7 y 40 de la noche o 7 y media de la noche. Cuando ha terminado la misa es un poco más de las 8 de la noche y en consecuencia ya los periodistas han terminado la jornada y solamente están los periodistas que se encargan de cubrir eventos intempestivos, inesperados, ¿no? Y un Corpus Christi, o una misa, o una celebración, normalmente no están incluidas dentro de estos eventos de emergencia, los siguen por la televisión, si es que lo transmiten, en este caso se transmitió, pero rara vez toman inmediatamente las palabras del Papa. Y al día siguiente, muchos medios no toman la noticia, porque ya es una noticia del día anterior, y hoy en día la información avanza tan rápido, además con la alternativa de Internet, que normalmente estas noticias no se levantan, ¿no? Entonces, por esta primera razón, para que no se nos pase de largo una homilía importante, me parece bueno comentarla ahora. Y una segunda razón es porque el Papa abordó un tema controvertido, digamos así. No controvertido como lo toma la prensa, ¿no? Hablar de sexo, hablar de política, esos son temas, entre comillas, controvertidos. No, acá habla de un tema bastante confrontacional el Papa, y es el tema de las personas que se niegan a reconocer a Jesucristo presente en la Eucaristía. Y de esta manera está hablando no solamente a muchos católicos, está hablando también a nuestros hermanos separados, que en su gran mayoría no creen en que existe la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ¿no? Entonces, el Papa comenzó haciendo, como gusta a él, de una aproximación histórica en su homilía. Y lo primero que dijo es, esta fiesta de el cuerpo y la sangre de Cristo se estableció con el preciso objetivo, dijo él, de reafirmar abiertamente la fe del pueblo de Dios en Jesucristo vivo y realmente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Como les comentaba hace algún tiempo, después de que Santo Tomás de Aquino se enteró y vio el famoso milagro eucarístico del anciano en el norte de Italia, cuando un sacerdote dudó de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y la hostia que tenía en la mano se convirtió en un pedazo de miocardio. Y a mí no me gusta contar historias así milagreras que buscan impresionar a la gente, pero si ustedes hacen una búsqueda en Internet, por ejemplo, para los que tienen acceso a Internet, de la palabra lanciano, con C de casa, Lanciano, se pronuncia en italiano, van a encontrar muchas explicaciones absolutamente científicas. O sea, está visto que, por ejemplo, la sangre en la que se convirtió el vino en aquella ocasión es una sangre que a pesar de estar seca, mantiene absolutamente todos los nutrientes de una sangre. Es decir, no se ha secado como cualquier otra sangre. Es una sangre que parecería ser, desde el punto de vista biológico y químico, de un ser vivo, ¿no? Y el pedazo de carne en el que se convirtió la hostia es científicamente definido como un pedazo de miocardio, es decir, el músculo principal del corazón, es un pedazo de corazón, y el grupo sanguíneo de la sangre es de grupo B, que es el habitual o el usual o el más común entre los hombres y mujeres de Palestina, ¿no? Entonces, se trata ciertamente de un milagro irrefutable, comprobado científicamente, y en la época no hubo investigación científica, simplemente los que estaban en la misa vieron y dan testimonio, jurado ante autoridades públicas, civiles y eclesiásticas en aquella época, que todos vieron cómo de pronto la hostia se convertía en un pedazo de carne, ¿no? Y el sacerdote confiesa que hacía algún tiempo venía dudando de que existiera la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y en el momento de consagrar, dudó nuevamente. Entonces, parece que Jesús quiso ser contundente absolutamente al respecto de esto. Santo Tomás de Aquino, que había escrito tanto sobre la presencia real, argumentándola teológicamente a favor de ella, se enteró de este milagro y, como les decía, le pidió al Papa que se estableciera una fiesta solamente para adorar al Señor. Porque si bien los católicos recibimos la hostia a través de la misa, especialmente dominical, pero también en cualquier otra ocasión, el reconocimiento de Jesús presente en la Eucaristía se realiza mediante el acto de adoración, porque nosotros reconocemos que Jesús está presente en la Eucaristía no como una adición, no como un fenómeno, no como una cuestión que está en función simplemente de ser comida, como la practican los ortodoxos, por ejemplo, o los anglicanos de la Iglesia Alta, que creen en la presencia real solamente mientras dura la misa y en el momento en que los fieles la consumen, pero no creen en la reserva eucarística, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El Papa comienza haciendo esta referencia histórica, diciendo que era el objetivo precisamente el de reafirmar abiertamente la fe del pueblo de Dios en que Jesucristo está vivo y presente ahí en la Eucaristía, ¿no? Y esa es la importancia del corpus y es la importancia de alentar la devoción a la adoración eucarística. Y el Papa explica que el Corpus Christi retoma el misterio del Jueves Santo, pero ahora lo gritamos desde los tejados, dice. ¿Por qué? Porque el Jueves Santo, todos sabemos, fue una ceremonia equivalente a lo que es la misa. En el templo, adentro, nosotros celebramos con Jesús en la última cena el misterio de su cuerpo y de su sangre realmente presentes en las especies eucarísticas, ¿no? Pero acá, en la adoración y en la celebración de la fiesta del Corpus, nosotros estamos saliendo a adorar a Jesús, que sale en procesión y sale a testimoniar su presencia ante el mundo, ¿no? Y justamente él dice, nosotros gritamos desde los tejados lo que él había transmitido en secreto. Los apóstoles recibieron del Señor el don de la Eucaristía en la intimidad de la última cena, pero este misterio estaba destinado a todos, de manera especial al mundo entero, de manera especial, es decir, para todos, sin duda alguna, ¿no? De ahí que haya que proclamarlo y exponerlo abiertamente para que todos puedan ver a Jesús que pasa. Esta es la herencia perpetua y viva que Jesús nos dejó en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Y por eso es que es tan importante conservar esa práctica de la procesión eucarística en la fiesta del Corpus, ¿no? Porque la procesión eucarística es la que manifiesta fuera del templo, ¿no?, que Jesús ha venido para todos, que Jesús ha traído el misterio de su presencia real en medio de los hombres para que todos los hombres podamos vivir la plenitud de este mensaje, ¿no? Y justamente el Papa dice que esta realidad es nuestra herencia perpetua, Es decir, nos ha dejado un regalo para siempre en su cuerpo y en su sangre. Pero es un regalo que el hombre encuentra dificultad en comprender. Incluso cuando afirmamos que Jesús está presente en la Eucaristía, encontramos dificultad en comprender la grandeza de este misterio. Porque, como decía una famosa santa, si comprendiéramos plenamente el misterio de la Eucaristía, moriríamos fulminados de amor, ¿no? Es como si nos fulminara un rayo por la grandeza de este misterio. Y a mí me gusta citar también al santo, a San Felipe Neri, que decía que para la adoración eucarística se necesitaban tres eternidades. Las dije hace poco, pero quiero repetirlas, ¿no? Una eternidad para prepararse para el misterio, una eternidad para recibir la Eucaristía y una eternidad para dar gracias. ¿Por qué? Porque justamente se trata de un misterio tan insondable que solamente cuando ya nuestro cuerpo glorioso resucitado, que ya ha superado la muerte, se encuentra en el cielo, va a poder comprender a plenitud, porque ese corazón que vamos a tener ya no va a fallar, ya no va a poder morir por abrumado por la grandeza del amor de Dios. Pero esto nos da una idea de todo lo que nos queda todavía por comprender, ¿no?, respecto de nuestra fe, y que vamos a comprender cuando logremos, Dios mediante y por nuestra cooperación con la gracia, el reino eterno, ¿no? Pero el Papa hace una reflexión aún más interesante que nosotros no podemos dejar de pensar y de considerar, y es que la Eucaristía es un signo de contradicción, porque se pone al medio de los hombres y los interpela, dice el Papa. Esta pequeña hostia blanca se pone frente a nosotros y nos dice: ¿tú crees que yo estoy acá realmente presente o no? ¿Yo estoy realmente presente aquí en la Eucaristía? ¿Tú lo crees o no lo crees? Y eso hace la gran diferencia. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Justamente el Papa explica esta realidad y dice: la Eucaristía sigue siendo un signo de contradicción. Y explica además: no puede ser de otra forma. No puede dejar de serlo, porque un Dios que se hace carne y se sacrifica por la vida del mundo hace entrar en crisis la sabiduría del ser humano. Y justamente esto es lo que me parece interesante. En el Corpus el Papa pudo escoger abordar muchos temas, hablar de las cosas hermosas de la Eucaristía, y lo ha hecho en otras ocasiones, y lo va a seguir haciendo. Sin embargo, él ha querido señalar este aspecto específico de la Eucaristía que nosotros los católicos muchas veces olvidamos. Tenemos un don gigantesco en la Eucaristía, incomparable. Y es un don del cual nosotros los católicos, cuando vemos el mundo, o nos animamos precisamente a anunciar esta maravilla, este don incomparable, o nos acostumbramos a avergonzarnos de creer en él. Y efectivamente, recuerdo alguna vez haber hablado con algún hermano católico que pensaba que para poder atraer a las personas no creyentes, o para poder atraer a los hermanos separados, a los evangélicos, por ejemplo, a la iglesia, no había que hablarle de estas cosas que podían ser chocantes para ellos, como la Eucaristía específicamente, o como cualquier otra de las verdades que son más chocantes, la virginidad de María, su papel en la historia de la salvación. Pero específicamente la Eucaristía y María eran los grandes temas que decía que no había que tocar. Yo pienso lo contrario, y lo pienso no solamente por una cuestión de discrepancia, sino basado en la práctica. Hace poco estuve leyendo, y va a ser motivo de algunos comentarios en el futuro próximo, hace poco estuve leyendo un libro, por el enésimo libro que leo, de historias de conversiones de judíos o de evangélicos, ¿no? Al catolicismo. Y es sorprendente cómo en este proceso, además de algunos otros elementos, es verdad, sobre todo el elemento bíblico, pero la Eucaristía es un momento fundamental en el proceso de conversión. La comprensión del amor de Dios a través de la Eucaristía es un momento fundamental. Entonces, la conversión no es producto de un pacto, de un acuerdo. Ah, sí, mira, tus verdades me parecen aceptables. No, no, es producto de un encuentro. La persona se tiene que encontrar con la iglesia, con Jesucristo vivo en la iglesia. Y en consecuencia hay que comenzar por exponerle aquellas verdades que nosotros afirmamos. Y si esta persona se siente chocada, no, esto me parece que es antibíblico, entonces ahí es donde podemos comenzar a explicar y podemos introducirnos en este diálogo que es fundamental para las personas que con rectitud de intención buscan la verdad, que tienen una cierta apertura y que tienen suficiente rectitud de intención. Pero ciertamente nosotros tenemos que levantar el estandarte de este signo de contradicción que es la Eucaristía y decirlo, mira, nosotros creemos que Jesús está presente en la Eucaristía, ¿no? No, que eso es una locura. Mira, más locura es creer que Jesús, que Dios se iba a encarnar. Entonces, si un cristiano cree que Dios se encarnó, que se hizo hombre y vino a participar de nuestra existencia, entonces tiene que comprender a toda costa que Jesús también es alguien capaz de dejarnos su cuerpo y su sangre, ¿no? Porque su generosidad radical expresada en el hecho de hacerse carne para venir y estar con nosotros, como creen la mayoría de las denominaciones evangélicas, es decir, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿por qué decir, bueno, pero ya de quedarse en una hostia ya habría sido mucho? ¿Cómo sabes tú? Tú eres el que ha recibido la potestad de conocer hasta dónde es el límite de la generosidad de Dios, que Dios dijo, no, hombre sí me hago, pero pan ya mucho, ¿no? ¿De dónde te viene a ti la potestad para decir que...? Lo único que podemos concluir es que el amor de Dios es tan generoso, tan radical, que tiene lógica que haya decidido quedarse con nosotros para cumplir además una promesa que está en la Biblia, ¿no? He aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, decir que a esa frase solamente podemos hacer una interpretación espiritual, que Jesús va a estar como un fantasma flotando alrededor, esa es una necedad, no se puede decir eso, porque es desconocer la magnitud del amor de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que es sumamente importante que nosotros comprendamos que, como dice el Papa, la Eucaristía sigue siendo signo de contradicción, porque hace entrar en crisis la sabiduría del ser humano. Tanto puede dar Dios, ni hablarlo. Pero para los cristianos, de generación en generación, sigue diciendo el Papa, la Eucaristía es el alimento indispensable que los sostiene mientras atraviesan el desierto de este mundo. Miren cómo describe el Papa el desierto de este mundo. ¿Cuál es el desierto de este mundo? Es el desierto de este mundo, dice, árido por los sistemas ideológicos y económicos que no promueven la vida. Un mundo donde domina la lógica del poder y del tener antes que la del servicio y el amor. Donde con frecuencia triunfa la cultura de la violencia. Pero en medio de este mundo, de este desierto árido, dice el Papa, Jesús nos sale al encuentro y nos da seguridad porque Él mismo es el pan de vida. Es decir, nosotros encontramos la radicalidad del consuelo que trae en medio de este desierto ideológico, económico, donde no prima la cultura de la vida, sino de la muerte, no prima la lógica del servicio, sino la lógica del poder, yo puedo más y por eso me impongo sobre ti, ¿no? Justamente en medio de esas circunstancias es que nosotros encontramos la realidad actual que nos muestra cómo el amor de Jesús tiene sentido que se termine expresando en la permanencia de Jesús en la Eucaristía. Porque frente a una realidad contundente como es las miserias de este mundo que lo hacen árido y lo convierten en un desierto, ¿cómo la presencia de Jesús podía quedarse simplemente en una dimensión espiritual y no hacerse carne, no hacerse realidad para participar y para ayudarnos a nosotros a participar de esa realidad? Y por eso es que tiene tanta lógica, como dice el Papa, que Jesús haya decidido quedarse como alimento para nutrirnos en medio de este desierto donde no solamente se muere de sed, se muere de hambre, y por eso se necesita el alimento, la verdadera comida y la verdadera bebida, como nos enseña la liturgia de la Iglesia respecto del cuerpo y de la sangre de Cristo, ¿no? Y por eso es que el Papa dice que nosotros somos constantemente invitados por la Eucaristía a contribuir, es decir, no solamente es un ánimo para sobrevivir, sino para evangelizar. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso es que el Papa dice estas hermosas palabras, ¿no? Justo antes de salir en procesión por toda la vía Merulana, que es esta vía que conecta la Basílica de San Juan de Letrán, donde celebró la misa en la parte externa, y luego emprende camino por toda la vía Merulana hasta la iglesia de Santa María la Mayor, donde se guarda el Santísimo, y el Papa despide al Santísimo Sacramento. El Papa dice estas hermosas palabras, ¿no? Llevaría idealmente a Jesús por todas las calles y los barrios de Roma. Lo sumergiremos, por decirlo así, en nuestra vida cotidiana para que camine donde nosotros caminamos. Porque me gustaría que el Señor fuera visto en todos lados para que todos sepamos, dice el Papa, que Él camina por donde nosotros caminamos, ¿no? Andamos por los caminos del mundo sabiendo que Él está a nuestro lado, firmes en la esperanza de poderlo ver un día cara a cara en el encuentro definitivo. Y donde la Eucaristía precisamente consiste o se convierte en este anticipo del reino de Dios del que deseamos participar. Ese anticipo del reino de Dios es para nosotros el avance, el adelanto que nos prepara para el encuentro definitivo. Y justamente es un pedazo del cielo. Es un pedazo del cielo, porque es la presencia misma de la divinidad de Jesús entre nosotros. Y si nosotros comprendemos cada vez más el misterio eucarístico, vamos a comprender más el misterio del cielo del que vamos a gozar. Por eso es que los santos eucarísticos, es decir, aquellos santos que tenían una gran devoción eucarística, se caracterizaban por esta conexión mística a través que les hacía permanecer horas de horas contemplando el Santísimo o después de recibirlo en comunión. Algunos de ellos incluso viviendo casi exclusivamente de la comunión sin poder tomar otros alimentos. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozcono en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Justamente por eso es que el Papa nos dice que Jesús permanece a nuestro lado, ¿no? Y permanece a nuestro lado de una manera que nos cuestiona, que nos interpela, y que hace precisamente que la vocación de cada uno de nosotros sea ser junto a Jesús pan partido por la vida del mundo. Es decir, cada uno de nosotros un pan partido que se dona para que el mundo siga viviendo, para que el mundo tenga vida. Y así, de esa manera, si la Eucaristía no puede hacerse presente ante todos los hombres y todos los rostros, o porque no puede llegar la procesión a cada rincón de las ciudades en las que vivimos, nosotros somos esos mensajeros eucarísticos, que tenemos que convertirnos en custodias, en sagrarios que lleven la presencia de Jesús a todos los hombres. Esa es, en la visión del Papa Benedicto XVI, nuestra vocación cristiana. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.